la cruz. Derramó de su sangre para que yo pudiera conocer la luz. Me dio vida nueva y me enseñó a caminar en libertad. Se llevó toda enfermedad. Él resucitó, Él venció a la muerte y el tercer día se levantó, demostrando que nada puede detener su autoridad. Y con Él me ha puesto a reinar, reinar. Él está aquí, el milagro que esperas, dime si estás listo para recibir. Ha llegado el momento con el cual soñabas ver llegar. La muerte y al tercer día se levantó, demostrando que nada puede detener su autoridad. Y con Él me ha puesto a reinar.